Mujer hermosa y sensitiva, en ti lo clásico se vuelve popular, porque eres como una sinfonía que fácilmente se puede tararear. Tienes un carácter de alegría que determina tu contraste musical, porque al escuchar tu melodía se te puede armonizar, porque eres imitativa. ¿Cómo se te puede transportar? Cualquier escala es igual. ¿Por qué no te desafinas? Yo que te he querido comparar, no te puedo descifrar. Si eres única y ambigua, cuando la música llena totalmente el corazón, no importa de qué manera, ni la clase, ni la esfera, ni la cuna de su autor. Porque el rango, porque el don valen menos que la esencia cuando la mujer es plena. No importa su condición, si entre el vulgo y la nobleza, el pecado y la pureza, tú conjugas el amor. Si entre el vulgo y la nobleza, el pecado y la pureza, tú conjugas el amor. Isabel Retavisca y Alexander Torres, mi gente de Colombia Music. Eres la expresión del movimiento que se desliza jugueteando en tu cadera, y al tocarte siento que es alegro como una cumbia pero con alma de seda. Tienes el compás pero no el tiempo, pero es muy fácil dirigirte a tu manera. Y es que entre lo clásico y plebeyo yo no sé cómo te alternas, porque veo en tu contexto la sagacidad de las corcheas, calderones que se aferran al compás de tu silencio. Eres vallenata y bullanguera, eclesiástica y obscena. Eres parranda y concierto de tu mágica escritura. Si yo fuera ejecutante, llenaría tu partitura de adornos de bordaduras en tus notas principales, para más que resaltarte, confundirte con la bulla como se toca una puya en todos los festivales. Porque tú eres aramulla, eres plebe y eres culta, de acuerdo a tu debutante. Porque tú eres aramulla, eres plebe y eres culta, de acuerdo a tu debutante. Claudia y Yanet, las número uno de Santander. ¿Por qué no te desafinas? No eres única y ambigua.